demasiadas vueltas, demasiada guerra. Detesto a veces mi color a tierra. Tanto confiar en el instinto y esperar la nota. Fui hipnotizado por el labio grande de tu boca. Así sin vela y brújula rota. Cuando dejas de seguir comienza la derrota. El ave vuela con alas pesadas. La noche estrellada. No sabía si ver el cielo o mirar tu cara. Cada que te vas me sabe a muerte. Baja súper rápido el elevador. La complicidad es inconsciente. ¿O acaso ya olvidaste lo que siento yo? Quiero que te quedes tú conmigo. Entiendo que te da miedo aceptar. La tarde se me escapa sin abrigo. Pero el frío de la montaña, sin embargo, me hace regresar. Tu numerología en simetría, mi Santa Cecilia y compañía. Ecuación divina de mis días, extraña vía. Y si no encuentro la salida perdería. Me regalaste el frío tuyo aunque te quemas. El mal sabor de sonreír a tus dilemas. Yo he tratado de no pensar en esos temas. Y cruzaré la puerta si tú me enseñas. Me quedé sin contraseña y sin tu parsimonia. Según yo tendría que haber una forma más idónea de pasar por alto toda esa bronca de perdóname. Mujer, tienes tu encanto, pero me evocas terror también. Como que hueles a sulfato, niña. Creo que pa' ligarte tendría que ser un mulato ninja. Y tú pa' calmarte, bueno, estar sola un rato. Que no sé si matar primero tu amor o a tu pato. Cada que te vas me sabe a muerte. Baja súper rápido el elevador. La complicidad es inconsciente. ¿O acaso ya olvidaste lo que siento yo? Quiero que te quedes tú conmigo. Entiendo que te da miedo aceptar. La tarde se me escapa sin abrigo. Pero el frío de la montaña, sin embargo, me hace regresar. Es dura la subida y no es más ameno el bajar. Me quedo con la vida, que es lo que me va a alcanzar. De sobre está el veremos, ya me urgía romper el hielo. Vamos a dejarle al cielo lo que tenga que pasar. Siempre lucías tan frágil, nunca te creí capaz. Pero yo era el imbécil por quererte rescatar, ma. El proceso es intenso, dices que se llama karma. Y siempre se te adelanta en dejarlo todo atrás.